Do të shohë këtë vaj. Está punto esto. El episcopado advierte sobre la ortodoxia de algunos modelos de iglesia. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha expresado sus reservas sobre algunos usos inadecuados de la expresión modelos de iglesia. El documento, un extracto del cual fue dado a conocer ayer, constituye una advertencia implícita a comunidades de base y a algunos teólogos, en la línea de los textos salidos en los últimos meses de esta comisión, que prepara próximos informes sobre ecumenismo, ministerios y eclesiología. Los obispos encargados de la vigilancia de la ortodoxia advierten sobre la postulación de modelos diferentes y contrapuestos de iglesia, surgidos de algunas interpretaciones del Vaticano II, especialmente aquellos sectores que creen poder construir modelos de iglesia completos y contrapuestos. La comisión insiste, sin embargo, en que dentro de la iglesia hay lugar para las acentuaciones legítimas de la misma fe cristiana, pero ello no debe desembocar en posturas incompatibles con la unidad en la diversidad. El problema surge cuando, hablando de modelos, se utiliza una visión parcial del misterio de la Iglesia y se cae en la tentación de encerrarse en la propia posición justificada por el modelo de Iglesia que se ha escogido, cuando, amparándose en determinado modelo, se rechazan elementos o aspectos del ser constitutivo de la Iglesia, o cuando se aplica sin más a la Iglesia un modelo social o político, sin tener en cuenta la naturaleza peculiar de la misma, dice el documento. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo dice, por boca de Jesús de Nazaret, el carpintero, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Los primeros cristianos sí que entendieron a Cristo, dice el apóstol Pablo. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a mi amado Epéneto, las primicias de Cristo en Asia, Romanos 16:16. Os saludan las iglesias de Asia, también os mandan muchos saludos en el Señor Aquila y Priscila, con su iglesia doméstica, 1 Corintios 16:19. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia de su casa, Colosenses 4:16. Pablo, preso de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado y colaborador, a la hermana Apia y a Aquino, nuestro camarada, y a la iglesia de su casa, Filemón 1:2. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, etc. Estaban en oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, Hechos 1:13-14. Y el apóstol Pablo en Roma, 2 años enteros permaneció en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin obstáculo lo tocante al Señor Jesucristo. Hechos 28:30-31. Se produjo de repente un ruido del cielo, como el de un viento impetuoso, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:2-4. La cosa ya no puede estar más clara. Jesús de Nazaret y sus apóstoles, discípulos, hombres y mujeres, se apartaron de la religión oficial y empezó la nueva reunión, asamblea, que más tarde se llamó iglesia, pero en casas particulares. Y lo más importante fue que el Espíritu Santo se presentó a los reunidos en una casa, no en una sinagoga o en el templo. Y esto que católicos y protestantes están de acuerdo en que la religión de Israel era la de Dios, pero esta religión se apartó tanto del camino de Dios que Cristo tuvo que iluminar una vez más el camino. Pero siglos después, La iglesia se desvió, se corrompió y el poder y el dinero fueron su Dios. Y se construyeron edificios llamados iglesias, monasterios, catedrales, etc. Siendo hoy una religión muerta, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, etc. Reinando la más completa injusticia social dentro del mal llamado cristianismo católico y protestante. Pero hoy, una vez más, la iglesia de Cristo está en marcha. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y al no organizar nada más que la familia en cada casa, será imposible que se desvíe del camino la iglesia pobre, ya que la idea ya está aquí, y muchos obreros, pobres del mundo, ya lo saben. Ánimos y adelante, amigos. Cristo está con nosotros. Saludos de la iglesia pobre de Mallorca, Cayetano Martí, enero de 1988. Con este mensaje yo creo que ya queda todo bastante claro. El catolicismo y el protestantismo están de acuerdo, en este caso podríamos decir todas las religiones, en que el judaísmo como religión era la verdadera religión en aquellos tiempos. Aún hay mucha gente que así lo cree, judíos y no judíos, que es el pueblo de Dios, que es la religión de Moisés. Sin embargo, se alejaron tanto de la verdad de Dios que tuvo que venir Jesús y decir, no, no es por aquí, es por allá. Después, lo que digo en el mensaje, pasan los siglos y nos encontramos con las mismas. Sería blasfemar, y es blasfemar contra Dios, creer que Dios se equivoca. ¿Cómo puede Dios enviar a un ser como es Jesús de Nazaret? Para que alumbre las mentes de las personas en aquel momento y les diga, esta religión se ha pasado, no obedece la ley de Dios, por lo tanto salid de esta religión, de esta organización religiosa, no de la verdad. Por esto vemos que Jesús, o Cristo, por boca de Jesús, nos dice, no he venido para quitar, abrogar la ley, la ley de Dios, sino a cumplirla. Entonces, hoy estamos exactamente lo mismo que en aquel momento. El catolicismo, a través de siglos, ha hecho exactamente lo mismo o peor, si queréis, que el judaísmo. Después ha venido Martín Lutero y ha hecho exactamente lo mismo. Y vemos después los países llamados católicos o protestantes, por la gran mayoría, vemos toda la cosa que está por el suelo, toda una sociedad podrida, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, toda clase de vicios. Y el periódico de hoy, no sé si era el último día que he visto, han hecho una encuesta por Madrid y se supone que la gente misma que iba a misa se va convirtiendo, pero a toda marcha, al ateísmo. Va poca gente a la iglesia y hay mucha gente que no cree ni siquiera en Dios. Si pasamos a los países protestantes veremos exactamente lo mismo. Cada 4 años tienen que hacer elecciones, por ejemplo, en Norteamérica. Pero la gran mancha, la gran lacra social de Norteamérica una burrada de millones de obreros en paro, que mientras que los ricos se dan la gran vida y tienen su religión, sus sectas mayoritarias dominando, como en Inglaterra. No, el asunto de allá no puede estar más claro. La idea se repite: la restauración del cristianismo, y en este caso, para que no nos engañen más, para que no se meta más este Satanás, entendiendo por Satanás la ignorancia, para que no se meta más dentro de la Iglesia, hemos lanzado la idea, y digo hemos lanzado, porque ya viene del maestro, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Hace unos meses que un señor me decía arriba a casa, decía: cuando tú hablas y nombras la palabra esta Dios, me hace daño a los oídos, no puedo oír la palabra Dios. Es normal, te han engañado tanto durante siglos, han engañado tanto en nombre de Dios, de la palabra Dios. Pero le dije: yo no puedo retroceder y para contentarte a ti o a cualquiera decir: bueno, no llamaremos Dios, diremos mente universal o átomo. No, no, Dios. Café, café. Y el otro día María me decía de que hay personas que, y tiene que ser el cristianismo, pero y el budismo, y el islam, y el judaísmo, claro, que más quisieran en Roma el Vaticano y el obispo de Palma, cuando dijo a Castro: ¿por qué no organizáis esto? Imaginemos que Castro le dice: no, no lo organizamos, pero nos llamamos, nos autotitulamos religión universal. Ah, el Vaticano todo contento, y el protestantismo también, religión universal, seguidores de Dios, o de incluso ciudadanos de Dios, y así, sin tener nada organizado, sin tener centros, sin estar legalizados, ellos, yo digo ellos, clero católico y protestante, nos metería enseguida en la casilla aquella de una secta más, un grupo más. ¿Veis? Claro, no, si esta gente va de buena fe, los que están en el error porque la religión universal y allí pues admiten a Buda y admiten, bueno, es normal porque no están en la verdad, dirían. Pero no, no, cristianismo, Cristo, la religión de Cristo, la Iglesia de Cristo, llenarnos la boca de Cristo, de la palabra Cristo y de Dios, guste o no guste. Y los mandamases, ahí es donde les duele la cosa, porque si no, ¿por qué? Los periódicos de Palma frenan tanto a nuestras cartas, y muchas veces ya ni siquiera las publican. ¿Por qué el diario El País no publica nada? Y sin embargo, Castro me ha traído El País de ayer, me parece que es. y habla de Alicante, una parroquia, dos parroquias, los sacerdotes, el obispo, ya hay una lucha enorme, unos tratan de ladrón a un cura y este cura lo han puesto al otro pueblo, y los que lo tratan de ladrón no lo quieren, el otro pueblo lo quiere, y hay una lucha enorme, unas polémicas. Se dice incluso la parte que va a favor del cura es porque, claro, ahora dicen los otros, los que no pueden ver a este cura del otro pueblo, que ha robado en la parroquia, pero es porque él se mete bastante en el grupo de las izquierdas, en política. Y el obispo, claro, está al tanto, ha castigado al cura a pasar un mes sin cobrar y qué sé yo. La gente que le han quitado aquí al cura y han metido otro, ya digo, está en la prensa esto, son dos pueblecitos pequeños, pero han dado mucho que hablar a toda España en esto. Huelga, no entran, no quieren ir a misa, le dicen al cura, no, si no estamos contra ti, pero tú comprenderás que nosotros nos queremos al otro cura. ¿Os dais cuenta a dónde ha llegado esto? ¿Y qué ha leído ahora Tony allí? ¿Qué fecha lleva esto, Tony? El periódico también me parece que es El País. Sábado 5 de noviembre. Se quejan y el obispo, el episcopado este, los mandamases en Madrid, temen porque estos cristianos de base que dicen ellos, la gente más obrera, más pobre dentro de las parroquias, quiere un modelo de iglesia que no encaja con la iglesia de los ricos, del capitalismo del Vaticano, claro, es normal. Y cuando esto empiece a ser como la barca que decimos agua, ya no se tratará de agujeros como ahora ya agujeros, sino que se romperá y se irá a paseo ese catolicismo y este protestantismo. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se recoge. La religión judía, como religión, se puede decir que ya está muerta. Hasta los mismos judíos te lo dirán. O sea, que la religión para ellos ya es una forma más de política. Si no, miremos ahora las elecciones en Israel. Pero la gran mayoría de judíos en el mundo son completamente ateos. Claro, sus fiestas, sus cosas, la sinagoga y todo, y su bolsillo, el dinero, pero todo esto ya es una cosa muerta espiritualmente. No podría ser de otra manera, porque la gran mayoría siempre han adorado el becerro de oro, como ha hecho después el catolicismo y el protestantismo. Muy pocos han quedado siempre en la montaña escuchando la voz de Dios, como Moisés. Entonces, cuando decimos que es como vemos en el fútbol, en la televisión, la repetición de la jugada, es la repetición del cristianismo verdadero. Es fantástico cuando leemos, no ya en el mensaje mismo, sino en la Biblia misma, el llamado Nuevo Testamento, que estaban en una habitación, en una casa, y se les presenta el Espíritu Santo en formas de lengua, de fuego, y la forma simbólica de la cosa. Pero ¿por qué en una casa? ¿Acaso no había el templo de Jerusalén, de la religión verdadera, que era el judaísmo? Pero no, no. Y ya aquello ya no servía. Y el detalle de, y muchas veces lo he repetido por aquí, de que para abrir una sinagoga siempre han tenido que ser el número de 10 personas, hombres y mujeres, pero 10. Siempre 10. Y viene Jesús, dice, no, ahora serán 12. Ah, otra vez la polémica, que si 10 y si 12, es por esto que en otra ocasión dice, sí, pues ahora nombraré 72 más. ¿Por qué 72? El dichoso 9 cabalístico. ¿Quiénes son, pues, los apóstoles de Cristo? ¿Cuántos tienen que ser? 2. Y es por esto que tenemos que recurrir otra vez a esto del Apocalipsis, de el número de la bestia, los 36, 666, y 18, 8 y 1, 9. Todos somos la bestia, hay que matarla. Incluso en el Apocalipsis veré que dice hay que salir de la Babilonia. La Babilonia no es más que lo que tenemos ahora mismo en el mundo. Tantas religiones en nombre de Dios predican mucho y practican nada. Y quien practica después será una persona sencilla en cualquier religión. Una persona sencilla, pobre. Porque los mandamases y la gente rica de estas religiones que practican, como la reina de Inglaterra, la jefa suprema de la iglesia anglicana, la iglesia protestante inglesa, la reina de Inglaterra, una de las familias más ricas del mundo, no practica. Entonces, vemos que de estos que van muriendo, la bestia, que van matando la bestia, pasan al número simbólico también y cabalístico de 144, que son los 144.000 que tanto dicen los testigos de Jehová, que son individuos de los suyos que están en el paraíso, los demás en la tierra. No. Ya que hemos dicho ahora esto del paraíso, antes que no se me escape, ¿habéis pensado alguna vez con aquel detalle cuando Jesús, por ejemplo, dice, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha? He tenido que escribir a un pastor protestante de Barcelona, que escribió una carta a Rosa, enviándola nada menos a mí también, a la iglesia evangélica, ellos os darán la luz de Cristo. Y he tenido que decirle a este hombre, pero ¿no has visto tú que Jesús está en la cruz? Y hay un ladrón aquí y otro aquí. Y dejemos este, el negativo, diremos, que si tú eres de Dios, el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, etc. Dejemos ahora a este. Vayamos al otro. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dejemos también esta dichosa coma que ponen aquí o allá. Y vayamos al grano de la cuestión. Y es que Jesús me dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo admite la Iglesia Católica y muchas sectas protestantes. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Okay. Supongamos que es hoy que está con él en el paraíso. Después los teólogos católicos y protestantes nos dicen, fundándose en versículos bíblicos, que Jesús resucita al tercer día. Y si leemos más detenidamente, veremos que en los evangelios se nos dice que estuvo unos cuantos días en la tierra. Se habla incluso de 40 días. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si tiene que estar el buen ladrón con Jesús en el paraíso y Jesús se enreda en la tierra tantos días, entonces tenemos que creer que en el primer día se va Jesús, el espíritu con el otro espíritu, y se van los dos al paraíso, pero Jesús tiene que volver y subir y bajar para estar con aquel físico porque ha resucitado. Pero ¿y el cuerpo del ladrón dónde está? Porque estaba enterrado. No había resucitado el cuerpo del buen ladrón. No se habla de nada de esto. Entonces, si el buen ladrón está enterrado, el físico, y el espíritu está en el paraíso con Cristo, ¿para qué la resurrección? Y si admitimos esta resurrección física, resulta que no solamente, señores católicos o teólogos católicos, no solamente el buen ladrón, sino todos los llamados santos y santas de la Iglesia Católica tendrán que dejar el paraíso, el cielo, para encarnar en un cuerpo que tenga que resucitar. ¿Para qué tiene que resucitar si hace siglos que están en el cielo, en el paraíso? Si los teólogos nos dicen no, estos ya no se moverán del paraíso, ¿para qué la resurrección de los demás? Porque no todos igual que aquellos sin resucitar que están con Dios. ¿Veis como que todo esto se pega, lo que decimos, bofetadas? Pero el asunto es dar una idea clara, ya que se ha leído esto, de la Iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. La Iglesia verdadera. Os decía el otro día de que nadie es capaz de arrodillarse en su habitación, en su dormitorio, o sin arrodillarse, rezar, tratar de dialogar con Dios. Nadie es capaz de hacer esto estando solo, así, con falsedad, con hipocresía. Nadie es capaz de hacerlo, pero sí podrá hacerlo con hipocresía, con falsedad, en la sinagoga, en la mezquita, en los monasterios, en las catedrales católicas y protestantes. Si la gente lo ve, ahí puede hacer de todo, hasta cruzar los brazos ahí en cruz, y toda esa comedia puede hacerse si te ven, si te oyen. Pero si nadie humanamente te ve, nadie es pues capaz de hacer esto de forma falsa, si se encuentra solo, hombre o mujer, si no, pasa la prueba. Es imposible, porque te encuentras solo. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, pero si yo no creo en ti, ya. Y tú mismo te dirás, ¿qué hago ahora? ¿El papel de tonto? Nadie quiere aparentar lo que no es, y es tonto. Nadie quiere ser tonto. Ahora hipócritas, porque saben que la hipocresía es una de las fuertes armas del ser humano frente a otros, pero ¿os dais cuenta? Entonces, cuando decimos la iglesia verdadera, es tu casa, es tu familia, es cada uno, donde están dos o tres congregados. Es más, cuando le dicen, maestro, enséñanos a orar, ahí, y esto muchas veces también lo hemos repetido, qué maravilla, enséñanos a orar. Pero Jesús tenía que decirles, ¿pero cómo? ¿Que no tenéis los rabinos? ¿El sumo pontífice, el Sanedrín? ¿Tenéis los salmos? ¿Tenéis la música? ¿Tenéis los cantos? ¿Tenéis las largas oraciones del templo? Y ahora me pedís que os enseñe a rezar, a orar. Se pega esto. Sin embargo, sí. Porque aquella gente comprende que todo aquello ya es rutinario, falso. Entonces, les dice, pues vosotros oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora el Vaticano se le ha pasado por la manga, o se ha sacado la manga, decir, no, ahora diremos, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Quién eres tú para decir cielo? Si realmente son cielos. ¿Quiénes son estos actos o puestos o incluso podríamos decir, no clases, sino peldaños de una escalera, así pisos que a veces hemos dicho por aquí con Ernesto, para llegar a esta perfección del espíritu, formar de ser del espíritu estos cielos, sin contar que todos los mundos del infinito universo tienen su cielo. Y no entendamos por cielo una cosa física, un estado espiritual. Pero el detalle. Oraréis pues así, Padre nuestro. Pero el maestro aclara más la cosa. Y cuando oras, cuando rezas, no seas como los hipócritas. ¿Quién eran los hipócritas en aquel momento? No solamente los creyentes de la religión judía, sino los mandamases, los rabinos, los sacerdotes del judaísmo. No seáis como ellos, porque ellos aman el rezar, el orar en las sinagogas y en las calles en pie para ser vistos de los hombres. Mas tú cuando oras, cuando rezas, deja que el maestro entre en Cristo y cierra la puerta. Cerrada la puerta, estarás rezando, orando en secreto, y tu Padre, que es Dios, que ve en secreto, te recompensará en público. Parece mentira que cosas tan claras hayan sido durante siglos tan pisoteadas. Las grandes funciones religiosas católicas y protestantes, las grandes misas, los grandes funerales, las grandes fiestas religiosas, las manifestaciones, como son procesiones católicas y protestantes, y encontraremos de toda clase de esto, de procesiones, porque hasta los budistas y mahometanos, todo el mundo hace ostentación para ser vistos. Todo esto falla. No es la religión de Dios, mucho menos el cristianismo. Me choca cuando me envían folletos, este pastor mismo ahora de Barcelona, o sea, hasta cuándo llegará esto, a lo mejor dentro de unos días frenará y no me enviará más, porque solamente me envía folletos, versículos y versículos, pero no me contesta a lo que yo le digo. Ahora últimamente yo le hablo más claro. ¿De qué trabajas? ¿Qué dice José en la tía carta? ¿Y tú? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? Háblame de tu vida. ¿Eres un pastor? ¿Tienes estudios? ¿Te pasas la vida predicando sin trabajar y viviendo a costa de los demás? Amigo, te falta lo más importante: Cristo. Y este yesero jubilado de Mallorca podrá ayudarte a encontrar este camino que va al Maestro, a Cristo. Seguro. Esto no me contesta, o ya no escribe más, o no me envía nada más, en fin. ¿Os dais cuenta? A raíz de un reportaje que había en Brises, esta revistita que sale los domingos en la prensa, se hablaba de este sacerdote de Calviá, sacerdote, socialista y alcalde. Había unos puntos, digo, no, con esto sí se siente muy sacerdote, muy nada. No. Digo, amigo, yo no te entiendo, aquí tienes mensajes míos y verás lo que es el cristianismo. Que no es ser sacerdote, que no es ser alcalde, ni es ser socialista. Es ser cristiano de Cristo. O si no, deja la cosa, te sales y después te haces socialista, comunista, anarquista, y alcalde o gobernador, lo que quieras. Pero un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y ya sabes, aquí tienes un amigo que podrá darte un poco de idea de lo que es el cristianismo. No ha contestado. Como este de María de la Salud, tampoco ha contestado. Pero ya os dije el otro día que hay que ver. Según la prensa, este de María de la Salud se va a estudiar teología a Barcelona. Este sacerdote de Calviá deja de ser alcalde, deja seguro momentáneamente el partido, se larga. ¿Quién sabe dónde lo han enviado? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque los sacerdotes, cada semana o cada 15 días, tienen que dar cuenta al obispado de su parroquia, de su vida, de su cosa ahí. Y si he recibido carta de Caetano, yo también. ¿Y qué dice esto? Que el obispo les había dicho, bueno, tú te vas ahí, ¿qué pasa aquí? Estaba pensando yo estos días que si envío una carta a todos los sacerdotes de Mallorca, se irán todos de Mallorca y habrá recambio. Y si envío otra vez cartas a los demás, una de dos, o el obispo me dirá, o te calles, o nos quedamos aquí sin curas en Mallorca. Y es porque del dicho al hecho hay un buen trecho. El sacerdote de la iglesia que antes era una sala de fiestas cerca del Capitol, un hombre joven, muy moderno, conocía lo conoce porque es hermano de un, sí, hermano de un marido de una amiga de Lucía. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y se encontraron allí todo, y estaba Magdalena también, y me dijeron que llevaba la radio colgada ahí escuchando música moderna. Ah, me gusta, si no, hay que modernizar la cosa. Y me gusta tu iglesia porque no hay imágenes. Sí, nosotros los sacerdotes jóvenes queremos ya modernizar la cosa. Claro, la Lucía se cayó y Magdalena también. De haber estado yo le habría dicho, esto es bueno, modernizar la cosa. Y tú eres joven, y tienes unas buenas espaldas, unos buenos brazos. Abandona el Vaticano, dices a los feligreses que te has dado de baja, empieza a trabajar y si no te vas al paro, y sigue con la música escuchándola. Y puedes decir misa a los que te escuchen después. Y si no encuentras a nadie, dice la misa en tu casa, y que venga el que quiera para escucharte. Yo no voy a hacerte contraria, si es la misa así o es así. Porque la iglesia de Cristo no se pasa el tiempo discutiendo tonterías. Esto lo hacen los protestantes y católicos. Hay que hacer la comunión con pan y vino. No, dicen los teólogos católicos, es la hostia porque esto y esto y esto. Cuidado con las imágenes. No, porque esto. Y se van todos por las ramas y dejan el tronco, que es lo más importante, seguir a Cristo. Jesús mismo entraba en las sinagogas y en el templo. Fijaos con el detalle. Cuando expulsa a los mercaderes, ¿os dais cuenta del detalle? Esto es casa de oración, ¿no? Y vosotros lo habéis hecho, convertido en cueva de ladrones de negocio ahí. Pero no dice si hay figuras o no hay figuras, si hay demasiado luces o no, si los sacerdotes van vestidos así o así. No se entretiene en las tonterías, que ya en aquel tiempo ya había muchas tonterías, que hoy mismo están estas tonterías en las sinagogas. Porque nosotros hemos visto algunos servicios religiosos de los judíos en Palma, alquilando ellos un salón del pueblo español, pan, vino, otros pastelitos pequeñitos, cantarinos, luz, el gorrete, el tabí, levantándose, arrodillándose, una serie de cosas, ¿no? Jesús no les dice, no tenéis que hacer esto o lo otro, no. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y no se puede servir a Dios y al dinero. Esto es lo fuerte, que pegaba fuerte al judaísmo. El clero católico ha conseguido durante siglos hacer tapar la boca a mucha gente que de abajo no se ha atrevido, pero lo ha visto. No, pero esto no. Pero se ha callado. Hasta que, de una forma que parece mágica, ha salido de Mallorca la idea, nada menos de aquí, Mallorca, Palma, entre nosotros, la idea de la iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con sectas protestantes. ¿Os dais cuenta? Porque lo que hacemos ahora allí tiene que hacerlo, y ya veo que algunos ya empezáis a hacerlo, pero hay que practicarlo bastante. Y cada uno de vez en cuando reuniones en vuestras casas y predicar, hablar fuerte que os oigan. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Para esto no se necesita ninguna clase de estudios. Ya dice un maestro, cuando tengáis que hablar, no seréis vosotros, será el Espíritu que hablará por vosotros. Entonces, esta iglesia que no comprenden estos señores de Madrid, o tratan de demostrar que no lo comprenden, no. Les preocupa de que dentro de la misma Iglesia Católica salte esto ya de hombre, una iglesia paralela. No, paralela no, dicen los de más abajo, la gente obrera, sino la iglesia total, la de Cristo. Y empiezan ya algunas parroquias, hombres y mujeres, gente pobre, gente obrera, a pensar, yo, ¿por qué tenemos que estar dirigidos por un clero que maneja millones? ¿Por qué tenemos que depender del Vaticano, uno de los poderes más grandes del mundo, materialmente hablando? Porque espiritualmente nada. No sé si habréis leído o oído hablar de un caso que seguro que pasó esto de verdad, pero no sé ahora, no me acuerdo qué papa era, con un cardenal, y el papa le dice al cardenal, mira lo que tenemos ya en el Vaticano, oro, plata, riquezas, manejamos millones, ya no somos como Pedro, Juan, a la hora de nona, a la hora de tarde, a la tarde, y acudían al templo, ya veis, qué cosa, ¿por qué no? Pues no, claro, es sencilla, pero ellos ya sabían que todo aquello desaparecería, porque Jesús mismo les ha dicho de esto, no quedará ni piedra sobre piedra, o sea, ya. Pero se encuentran con el paralítico. Mira hacia nosotros y espera algo de nosotros. Y Pedro dice, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Cristo, levántate y anda. Esto es de los hechos. Pero cuando el Papa dice al cardenal, ya no somos como Pedro, porque ya tenemos oro y plata, entonces el cardenal le contesta y dice, sí. Y esto es una pena, porque ya no podemos decir, como Pedro, al paralítico, levántate en nombre de Cristo y anda. A esto no, esto ya no podemos decirlo. ¿Ah? Habéis ganado, materialmente habéis ganado enormes cantidades enormes de dinero y poder y político en el mundo, habéis dominado Europa durante siglos, pero... Y después, Dios ha querido darnos un ejemplo sencillo de, por ejemplo, esta mujer de Valldemosa o de Costich, que escribió este carta sobre la, en la prensa sobre esta mujer. Y tantos hombres y mujeres que encontraríamos por el mundo, como este del tal de Torres, no sé cuántos, llamado el Fray Escoba, o otro detalle, parece mentira, con tantos años y tantos jesuitas, con tanto estudio, con tanta teología, en Palma mismo, han hecho santo, han canonizado nada menos al portero. Entonces, ¿para qué tanta teología de los jesuitas de Montesión en Palma, si han tenido que canonizar al portero, que no tenía estudios? ¿Os dais cuenta? La iglesia verdadera, y no la encontraréis en ninguna parte, si no es en vosotros mismos, en vuestra casa, en el corazón. Hace un rato que José me decía de este versículo que hay en el llamado Antiguo Testamento, que el profeta dice, ha hecho la pregunta al Señor: ¿y quién subirá al monte de Dios? Es como decir, ¿quién irá al paraíso, al cielo? Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Y el Señor contesta al profeta y le dice: el que tenga las manos limpias y el corazón puro. Se trata de miles de años atrás. Qué idea más maravillosa, más sencilla, más así, pero puede ser más profunda. ¿Quién puede estar con Dios? El que tenga las manos limpias y el corazón puro. Después vemos que Jesús repite esto en el sermón de la montaña: bienaventurados vosotros los de limpio corazón, o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hace más que repetir, porque ya el maestro enseña, que es el Espíritu, el Cristo, por boca de Moisés, por boca de los profetas, por boca de Jesús de Nazaret, por boca de los apóstoles, por boca nuestra, si abrimos la puerta. No hay privilegios, no hay distinciones, porque ya ha dicho el maestro por boca de Jesús mismo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero ¿a quién? ¿A los seminarios? ¿A los sacerdotes de las religiones? Al maestro, al Cristo. Siddhartha, en un momento dado, llena su mente de religión, porque ya conocía la religión de Brahma, sobre todo de Brahma, pero busca y llega un momento la iluminación. Se dice allí por las montañas, debajo de un árbol, bueno, pues esa es la cosa fantasía de... Pero la verdad es que es el espíritu, la caída del caballo, cuando que se cae de un caballo y se abren las puertas, porque has quedado ciego, pero después de la luz, hasta la noche oscura, que dice Juan, San Juan de la Cruz, se dicen en España. Y entonces, Siddhartha comprende, ve la luz. ¿De quién? Del maestro, y le llama Buda, y él se convierte en Buda, que es cuando decimos a Jesús que es Cristo. Se convierte en Cristo, claro, el Espíritu. No es raro después que encontremos que Buda predica exactamente lo mismo que Jesús, y Jesús predica exactamente lo mismo que Buda. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Pero esto no lo entienden, ni quieren aceptarlo, ni budistas, ni católicos, ni protestantes, ni judíos, ni testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. No comprendiendo, o no queriendo comprender, que la vida física, el aire que respiramos, el frío, el calor, la alegría, la tristeza, estas cosas no están en libros, y él nos la da directamente. Nace la criatura y cuando sale del vientre de su madre, enseguida ya vive en el mundo nuestro, respira enseguida. Dios no le ha dicho, ahora tendrás que estudiar en un seminario para aprender a respirar. ¿Os dais cuenta? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed, esta es mi sangre. Ahí está todo el secreto de Dios. Comed, hay que alimentarse. El agua que yo doy, esta sacia la sed, no como esta de la fuente, dice Jesús a la samaritana. 500 años antes dice Buda a una niña en la fuente, esta agua no sacia la sed espiritual, la física sí, pero la que yo doy sacia la sed del espíritu, el alimento espiritual. Y la pena, causa pena ver que hay millones y millones de seres humanos, como esto mismo hoy en la prensa, se trata que España se va convirtiendo en atea. Hay muchos ateos. ¿Ateos de qué? ¿Ateos de qué? Ateos de dioses muertos que les han predicado durante siglos. ¿Os dais cuenta? Ateos del Dios católico, ateos del Dios protestante, ateos del Dios judío, ateos, pero ateos de Dios. Si estamos aquí ahora nosotros sentados, ¿cuántas veces hemos dicho de que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? ¿Podemos negar a este creador? No, estamos presentes. Nadie se ha creado a sí mismo. Entonces, el que nos ha creado, sea redondo, sea cuadrado, esté aquí, esté allá, sea color de esto o color de otro, esto no es lo importante. Se llama Dios o mente universal, esto tampoco es importante. Lo importante es que Él nos ha creado. Nosotros pues oraréis así, Padre nuestro, Padre nuestro. Imaginemos este cuadro mismo, y no hago propaganda ahora para José, pero este cuadro mismo lo ha pintado José. Imaginemos que el cuadro habla. Oye tú, estás muy bien pintado estas casitas y esta montaña y tal. Oye, a ver, ¿a ti quién te ha creado? ¿Quién te ha pintado? Ah, José. ¿Y tú puedes negar al pintor? No. Porque el cuadro no quiere pasar por tonto. ¿Os dais cuenta? Si cogemos un reloj, este mismo reloj, lo abrimos y vemos una maravilla dentro. Las ruedecitas, la cosa que rueda, ya se mueve. Caramba. Se ve que este relojero sabe bastante. Además, este es muy grande. Después vemos estos relojitos tan pequeñitos y eso. Esto sí que. Hay que ver la tontería, la torpeza del ser humano. Nadie es capaz de negar al relojero. No hay ateos del reloj, ni de la mesa, ni de esto mismo. Nadie es capaz de decir, no, esto se ha hecho solo. No, no. Todo el mundo es creyente de que la mesa la ha hecho el carpintero, el ebanista, y esto el relojero, y así. ¿Y el universo qué? Ah, no, se ha hecho solo. Vaya, esto es muy cómodo. Se ha hecho solo, y el reloj no. ¿Veis dónde va a parar la mente tonta? Yo diría la pereza mental. Es más fácil no pensar, y dejar que los demás piensen por nosotros. Y te dicen, vete por allí, te vas, vete por allá, te vas, come, bebe, drógate por allí, drógate por allá. Si no es droga, de hierba, de dinero, de prostitución, lo que sea, venga, así sí, voy. Pero no te das cuenta de lo que decía yo el otro día, que el burro, el caballo, el gato, el perro, están por encima de millones de seres humanos. Los animales no necesitan estudiar nada para entender a la naturaleza misma, a Dios. Y se portan como perros, como caballos, como burro. El burro es un burro. Y, en fin, su papel, él sabe que tiene que ser un burro. Y el perro sabe que tiene que ser un perro, y es un perro, y ya está. Pero el hombre no. El otro día por la televisión preguntaban a un señor, en un concurso que hacen por las mañanas, 3x4 me parece que es, y aquella chica preguntaba a un señor sentado ahí con una pipa, y pipas después de varias clases, de por la India y de allá de África, qué sé yo, bueno. Y la chica decía, se ha dicho que el hombre sentado en la butaca, la pipa en la boca, un perro sentado en el suelo ahí, y el señor allí a lo mejor viendo la televisión o sin televisión, pero fumando la pipa, y esto se ha dicho que es para relajarse, para... Y aquel señor, sí, sí, porque la pipa relaja mucho y te encuentras, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Estás más atrasado que el perro, porque el perro cuando ha comido, un gato o cualquier animal, ¿qué pasa? Si no molestamos al animal cuando ha comido, se sienta, se relaja y no necesita pipa, ni droga, ni musiquilla para relajarse, ni un profesor que le diga, ahora tienes que poner la mano así o asá, no. Tengo que ir a un centro para aprender yoga, para relajarme, pero si los animales no necesitan todo esto, ¿qué pasa aquí? Rodríguez la Fuente ahora nos diría, es que los animales en estos puntos nos van adelante, pero de mucho. Se relajan tan tranquilamente, das en una vueltecita al perrito, ¡pum! Relajado y dormido. ¿Qué pasa aquí? Y el hombre, hay que ver, el hombre y la mujer, para relajarse. Y no hablemos que si la procesión va por dentro y hay muchos problemas y mucha cosa rara allí, después tenemos necesidad de acudir al médico, y pastillas para dormir, y pastillas para estar despierto, y pastillas para el estómago, y pastillas para estar alegre, o el alcohol para estar alegre y olvidar. Después se olvidan que hay que comer y no comen y beben mucho, y se olvidan de vivir y se mueren. O se olvidan de dónde se encuentran y se tiran por abajo de la ventana, como una francesa estos días, que se estaba borracha, se levanta, se va al balcón, ¡boom! Esto lo decía la prensa. En mi edad nunca he visto un perro, un gato, un caballo tirarse de un piso para abajo para matarse, o tirarse debajo de un coche, del tren, no, ha sido porque el hombre le ha pasado por encima. Pero el animal no se tira para matarse. Y ahora, un pobre gato, un perro que se encuentre por unas carreteras y coches, las luces lo desorientan y se queda ahí plantado, asustado, pero no es que quiera suicidarse, solamente se suicidan. ¿Quién? ¿Los seres humanos? o los burros humanos, con perdón de los burros. ¿Os dais cuenta? La iglesia verdadera. Y ahora estos en Alicante peleándose si este cura era ladrón y si no lo es, y si pum y si pam, y si la parroquia no vendremos a misa porque tenemos, queremos al otro cura, no te queremos a ti. ¿Qué es toda esa comedia? Y sin embargo hacemos a Dios tan ridículo, tan pequeño, que cuando nos sentamos a la mesa a comer para alimentar nuestro físico, ¿qué hacemos? Esperamos que venga otro a comer para nosotros o por nosotros. Necesitamos una religión. Esto se ha dicho, incluso se ha llegado a decir, es que el ser humano necesita religión porque se portaría como una bestia, insultando a las bestias, porque todos los animales del mundo no necesitan religión humana. ¿Por qué? Porque tienen la de Dios. Recordad aquel detalle que os he contado a veces de aquel campesino de un pueblo de Mallorca, en la caseta de donde meten a las herramientas, aquel hombre a pleno día allí dentro de pie, y el perrito que le tiraba de los pantalones para sacarlo fuera de la caseta. ¿Qué quieres que le tira? ¿Qué quieres? El hombre cede al perrito y claro, el perro que le tiraba de los pantalones hasta fuera. Cuando están fuera, el techo se cae. El techo se cae. Y tú has sido bautizado por una religión. Y seguro que has hecho la primera comunión. Seguro que en el pueblo te han predicado catecismos. Seguro que tú estarás con esto de la misa y la religión. Y el perro sabe más que tú, porque está más en contacto con Dios. ¿Os dais cuenta? Esto ya es el no va más. Y lo chocante es, ¿cómo me decían aquellos pobres testigos de Jehová que venían la semana pasada? Por cierto, en viernes, yo os hablé por la tarde, les hablo un poquitín de cada cosa, pero cuando ya me meto con esto de el viaje astral, ay, sí, pero cuidado, cuidado, cuidado, porque Satanás se viste de ángel. Sí, ya lo sé. A través de mi vida, cuando han querido comprarme religiosos, y la palanca misma, cuando han querido comprarme católicos y protestantes, y testigos todos, yo he visto ahí a Satanás, que vosotros decís. En el viaje astral, no. En las cosas espirituales, no. Pero ellos están acostumbrados, testigos de Jehová, católicos, protestantes, maometanos, judíos, todos. Que cuando se sabe algo fuera de su línea, esto es cosa rara, cuidado, esto es brujería, esto es del demonio. Y cuando dentro de la misma religión aquella persona no se mueve, insiste, después llega un momento y el cuero dice, bueno, pues nosotros daremos el brazo a torcer y diremos que es milagro y te haremos santo o santa, y se aprovechan de lo que ellos llaman brujería. Y es porque, claro, de las cosas del espíritu no saben nada. Si no, ¿cómo se explica un sacerdote mallorquín deja la sotana, se va a Norteamérica, se casa, pone un negocio y esto lo decía la prensa estos días, y esto ya hemos hablado. Le pegan un tiro, quién sabe por qué, asuntos de negocios y cosas raras de estas, pero la prensa decía que era un mallorquín que había sido sacerdote, me parece en Alcudia o Goyenza, sacerdote. ¿De quién? ¿Sacerdote de quién? De una religión humana, de una religión de dioses muertos, porque cuando se es sacerdote de Dios, no hay manera de retroceder. El que sabe nadar, el que sabe un idioma, el que sabe leer y escribir, el que tiene una carrera, que intente volver atrás. No, ahora no sé nada de esto. A no ser que se ponga enfermo, tenga pérdida de memoria, pero estando en sus cabales, que diga que no, que vuelve atrás. O físicamente, ¿quién de vosotros? ¿O quién de nosotros? Entonces, ¿quién puede retroceder físicamente y volverse un niño o una niña? Espiritualmente, mentalmente, sí, pero físicamente, ¡no! Porque cuando se crece, no se retrocede. Entonces cuando el espíritu va creciendo, que se va haciendo sacerdote, profeta, apóstol de Cristo, de Dios, es imposible que retroceda. Pero os hablo de la religión de Dios, del sacerdocio de Dios.